en la magia de un verso, una tarde de invierno que te vi pasar. Tú no querías aceptar que germinaba algo grande en tu pecho por mí, amor. Desde aquel preciso momento vives en mi pecho y sufro si no estás. Y es imposible callar que desde entonces es difícil la vida sin ti. En nuestra